Actualidad Jurídica con Alicia Martín. Bueno, pues aquí estamos en Actualidad Jurídica con Alicia Martín Borreguero del despacho de abogadas Lancelot. Un gabinete, un despacho, un bufete con verdaderos y auténticos profesionales. Alicia Martín Borreguero, muy buenos días. Muy buenos días, Leandro. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, son las que me salen del corazón. Bueno, lo bueno de todo es que puedo presumir de que esto lo llevo diciendo desde que empezamos el apartado y no porque estemos ya en las entrañas de las fechas navideñas, que a todo el mundo le da por decir cosas bonitas. ¿O no, Alicia? Sí, sí. Pero cosas bonitas todo el año. Pero la verdad que te agradezco las palabras. Es un placer estar contigo y nos tratas muy bien aquí. Bueno, pues Alicia Martín Borreguero, despacho abogadas Lancelot. Vamos a hablar hoy, además recordemos a nuestros oyentes que pueden participar con nosotros en el teléfono directo 928-597746. Recuerden, 928-597746 o enviarnos un WhatsApp al 638-927-433. Siempre que tenga que ver con este tema que vamos a abordar a lo largo de los próximos minutos. Hoy tenemos un megamix, o un puchero, un popurrí de temas, de asuntos que vamos a abordar con Alicia Martín Borreguero. Recuerden, despacho, bufete de abogadas Lancelot. Vamos a hablar hoy de una noticia que es novedad. Alicia, cuéntanos un poco, porque la gente que, por ejemplo, haya percibido la prestación por paternidad o maternidad puede reclamar ese dinero, o sea, dinero del IRPF, y creo que era a partir del 2014, ¿puede ser? Exactamente. Ya lo podían haber hecho a partir del 2013. Sí, no porque te toca. Me fastidiaron por un año. Bueno, pues realmente por lo demás está prescrito, ¿no? Por una vez tenemos aquí una novedad buena con el Tribunal Supremo en vista de las últimas resoluciones. Sí, y que las cosas han estado ahí. Bueno, vamos a ver si sigue la racha. Y nada, yo creo que todo el mundo que haya recibido esa prestación de paternidad o maternidad, igualmente maternidad o paternidad, desde el 2014 al 2017, que lo reclame. Que lo reclame. Es un trámite bastante fácil, lo tienen colgado incluso pues en la página de Hacienda, el enlace, o nosotros en nuestra propia web se lo hemos mandado a todos los clientes o toda la gente de fuera puede consultarlo en abogado en lanzarote.es. Ahí tenemos la noticia, hay un enlace en la que cualquiera puede rellenar esos formularios, porque tienen que ser a través de esos formularios. Y ahora mismo lo que se está devolviendo o tramitando es la del 2014-2015. En ese enlace pueden rellenar todo ese formulario y le van a hacer esa devolución de ese dinero, que en algunos casos pues la verdad que puede estar entre 1.000-2.000 euros, que es bastante. Ya en enero del 2019 estará disponible el enlace para el 2016-2017, para aquellos que hayan recibido esas prestaciones. Entonces, es un dinero que a través de esa sentencia del Tribunal Supremo, pues el efecto de ello es que se están devolviendo, porque realmente ese dinero del IRPF pues no lo tenía por qué pagar el beneficiario. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes, estamos hablando con nuestra abogada particular del espacio Actualidad Jurídica en Lancelot Radio, en la 90.2 FM, en Agüita, el magazine de la mañana. Si ustedes están interesados en contactar con este despacho, bufete de abogadas Lancelot, pueden llamar o también ponerse en contacto directo en el 636-80-97-45. También se encuentran en redes sociales, en Facebook, Twitter. Y pueden ustedes acudir directamente a sus instalaciones ubicadas en la calle Senador Rafael Stinga González, número 2, oficina número 4. Hago memoria, detrás del registro de la propiedad, frente a Cruz Roja. Y además, dispone de parking situado frente a su despacho. Oye, hasta bueno estaría que después de unos meses no me supiera todo esto, ¿no? Bueno, pues la verdad que cualquiera que pueda venir, pues genial. Estaremos encantados de poderles ayudar, o por lo menos de intentarlo, o de un poco orientar en aquellos problemas que tenga. Lo has dicho perfectamente, Leandro. ya te lo sabes, ya estamos siendo muy pesados de venir aquí. No. Es un gustazo. El otro día se lo decía la compañera Anabel Díaz del espacio de animales, que hablamos de mascotas y demás. Y tengo que decirlo, uno de los espacios que más escucha la gente y que más les gusta es este, el de los animales y la tertulia de los lunes. Mira. Es uno de los espacios que más siguen. Una gran noticia. El de salud también está muy bien, pero la verdad que son los espacios que más... Bueno, también... prestan mucha atención. Eso gracias a la mano que tienen con el programa, tanto tuyo como de Raquel, que nunca decimos nada, que la tenemos ahí. Pero la verdad que son unos grandes profesionales y eso ayuda mucho. Además, recuerdo también que a partir del... de enero ya volveremos a emitir de nuevo en Facebook los espacios, presencia en Instagram, en Facebook, bueno, muchísimas cosas más que en las que estamos trabajando. Estamos tomando la finalización del 2018 con bastante tranquilidad y trabajando para que en el 2019 pues podamos abrir esta ventana radiofónica al mundo a través de las redes sociales. Bueno, hemos empezado hablando del IRPF, Alicia, pero hay otro asunto que hace ya algún tiempo tú nos hablabas, nos mencionabas y nos sonaba a chino, no, sino yo creo que a ruso o más o menos similar. IRPH. Esta es otra de las novedades, ¿no? Con otro concepto, evidentemente, ¿no? Y hablamos del índice de referencia de préstamos hipotecarios. Bueno, sobre esto hablamos ya hace algún tiempo, pero ¿cuál es la última información que se mueve? Bueno, pues tenemos ahí una noticia que, digamos, es calentita, es de hoy mismo, ¿no? Realmente... ¡Qué lujazo, ¿eh? Estamos aquí con lo último, con lo último. Esto ya es como la revista de los jueves. La gente está diciendo que llegue los jueves a ver cuál es la última que trae Alicia. Pues aquí lo que tenemos, ¿te acuerdas que hablábamos del IRPH un poco mínimamente para que la gente sepa de lo que estamos hablando? Es el índice de referencia, como bien dice, el índice de referencia de préstamos hipotecarios, que es tiene el mismo, digamos un poco así para decirlo un poco genérico, el mismo efecto que la cláusula suelo, es decir, que te sube la cuota de la hipoteca muchísimo, pero son conceptos totalmente diferentes. Es decir, en vez de usar Euribor, que es una cosa que ya lo tenemos todo muy metido en nuestro entorno, que es el Euribor, ¿no? Para la cuota de la hipoteca se utiliza el Euribor más un número, que es el diferencial, y ahí te sale lo que yo tengo que pagar todos los meses, ¿no? Bueno, pues en este caso, en vez de tener Euribor, tiene IRPH, que es muchísimo más alto, y al final lo que hace es que las personas tengan que pagar muchísimo de la hipoteca, no tienen cláusula suelo, bueno, pueden tenerla, pero me refiero, no es el mismo concepto que la cláusula suelo, pero el efecto es el mismo, que a lo mejor estás pagando 200, 300 euros más de la hipoteca solo por tener este concepto, el IRPH, que es un concepto que está al 2 y pico cuando ahora estamos en el Euribor a menos 0 y pico, o sea, imagínate la diferencia. Es un concepto que los bancos lo pueden manipular, es decir, que si los bancos firman más hipoteca, un interés más alto, pues al final estamos pagando más IRPH. En definitiva, estamos intentando pues que Europa se pronuncie y diga que es abusivo porque el Tribunal Supremo dijo que no era abusivo. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues que en el anterior gobierno... nuestro criterio, lo que trasladó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue que estaba en contra pues de los consumidores, que estaba en contra de decir que el IRPH era abusivo. A raíz de todo esta polémica que tuvo con los impuestos del Tribunal Supremo, la sentencia, que en 24 horas dijo que no, bueno, pues a raíz de ahí, pues yo creo que también ha habido un revulsivo por parte de la sociedad. Y ahora, hoy justo, se va a votar en el Congreso una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno que sea neutral en la cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que diga que me mantengo al margen de lo que ni sí ni no, me mantengo neutral en la postura que vaya a tomar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en principio parece que va a decir que es abusivo. Entonces yo creo que eso es de justicia, que el gobierno se mantenga neutral, porque hay muchísimos españoles que se ven afectados por el IRPH. Ya te digo, aunque es una cosa que ahora mismo los que no están metidos ahí no se creen afectados, les parece raro ese concepto, pero ya te digo, vamos a hablar muchísimo en los próximos meses de esto, y la gente que está afectada por esto está todos los días siguiendo en foro las noticias, porque estamos hablando de muchísimo dinero y que hay gente que, igual que ha pasado con las cláusulas suelo, que ha perdido su casa por tener este concepto que ni siquiera saben lo que es. O sea, imagínate la información que ha dado el banco. Madre mía. Bueno, cambiemos de asunto. Sí, hoy tenemos poquito de cada cosa. Hoy tenemos un poco de todo. Además, un resumen de lo que estamos haciendo en la jornada de hoy. Ya el próximo 3 de enero retomamos de nuevo este apartado Actualidad Jurídica con muchísima más información siempre de su interés en este espacio. Actualidad Jurídica, recuerden, con el despacho, este bufete Abogadas Lancelot. Vamos a hablar hoy de un tema importante también, Alicia, y aquí si han pasado por esta misma situación o alguna duda que a lo mejor les pueda reconducir un poco y guiar en este asunto nuestra abogada Alicia Martín Borreguero, pueden participar si lo desean en el 928-59-77-46 o enviarnos un WhatsApp al 638-927-433, 638-927-433. Si te parece, Alicia, vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos este tema que tiene que ver con las diferencias entre matrimonio y parejas de hecho. Sí. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Pues no lo es, Leandro. No lo es y me pareció interesante. Y a ver los pros y los contras, ¿no? Exacto, me pareció interesante porque hay mucha gente que te dice, bueno, prácticamente ya eso es lo mismo. No es lo mismo, es verdad que se ha avanzado mucho, pero no es lo mismo ser pareja de hecho. Estamos hablando de escrito como pareja de hecho. Sí. Que se escriban, no es que tengamos una relación y ya está, sino que estén escritos como pareja de hecho. Y que, ¿cuál es la diferencia con matrimonio? Nos lo preguntan bastante. Incluso nosotros en nuestra web pusimos algunas publicaciones en torno a ello, porque la gente está bastante perdida con ellos. Y sobre todo aquí en Canarias, que también somos un poquito reacios al matrimonio. Y hay mucha gente pues que se está inscribiendo como pareja de hecho. Y realmente tampoco conoce cuáles son los beneficios y cuáles son los contras, ¿no? ¿Merece la pena? A ver, yo sí que pienso, ahora ya entraremos en profundidad, pero yo sí que pienso que si una persona no se quiere casar, por lo menos que esté escrita como pareja de hecho, porque después pues hay mucha inseguridad y hay muchas consecuencias. Por lo menos pareja de hecho ya tienes algo. Entonces, si una persona no se quiere casar, a ver, si te da exactamente igual una cosa que otra, pues mejor casarse, porque ya tenemos, pues digamos, muchas más garantías legales frente a cualquier eventualidad, ¿no? Uh-huh. O sea, si fallece, bueno, vamos a hablar ahora todo de eso. Toda, digamos, los puntos más importantes para que a la gente le quede claro, pero sí tienen que saber que en muchas cosas importantes no es lo mismo. Pero ya te digo, ante no inscribirse como pareja de hecho y no casarse, mejor que hagan que se escriba. Algo tenemos. Y por ejemplo, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, alguien que quiera unirse como pareja de hecho? Principalmente lo que se tiene que escribir en el registro de pareja de hecho de la comunidad autónoma. Aquí sería en el Cabildo de Lanzarote. Lo pueden hacer directamente, o mejor es que se dirijan a sus ayuntamientos donde estén residiendo y allí pues rellenan una serie de instancias y se las reenvían al Cabildo de Lanzarote. Nosotros lo hacemos así, no, el Cabildo pues sirve de ese enlace, ¿no? con la comunidad autónoma, en otros sitios de España, pues se hará directamente con la comunidad autónoma, pero aquí lo hacemos a través del cabildo. Primero hay que acudir pues al ayuntamiento del municipio donde residamos, ¿no? Date cuenta que como pareja, de hecho, te piden una serie de requisitos. No cualquiera se puede inscribir. Me refiero, esa unión entre dos personas, evidentemente, y aquí hay que aclarar, tanto ya sean heterosexuales como homosexuales, claro, igualmente se pueden inscribir. Que sea una relación pública y notoria, o sea, que realmente esa relación pues sea cierta, que no estén unidas por matrimonio, obviamente, no, o una cosa u otra, que sea estable y que se desarrolle, pues digamos, con unos intereses comunes como si fuera una vida familiar. Digamos, estamos hablando siempre que es una relación análoga, o sea, casi como matrimonio, pero que no llega a ser matrimonio. Si quieres un poquito, te explico de todos los documentos que nos piden para poderte inscribir. Y aquí lo que te realmente esos documentos son para demostrar básicamente pues que tenemos esa relación, ¿no? Lo que te van a pedir son bastante por los contratos privados, contratos bancarios, de arrendamiento, empadronamiento, domicilio fiscal, la cartilla de seguridad social, si hay hijos comunes o no, y que se vaya a hacer esa instancia en el registro. Date cuenta que aquí, curiosamente, te piden también testigos para que ellos acrediten de que hay una unión, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es tan fácil meterse si es de un día para otro, hay que demostrarlo o haber pasado por notaría y hacer unas capitulaciones paramatrimoniales, uh-huh, se llaman, ¿no? Que lo acrediten. Realmente son documentos que lo que te están diciendo, oye, que no estamos casados, pero hacemos una vida en común. Uh-huh. Realmente es para eso. Esos son los documentos que podemos aportar. Bueno, y muchas personas seguro que se estarán preguntando. Si yo me uno como pareja de hecho a otra persona, ¿estoy compartiendo legalmente el dinero y mis bienes? Pues sí. Pues sí, fíjate, nos lo pregunta muchísima gente, claro, porque claro, dice, bueno, yo soy como pareja de hecho, pero si pasa algo con mis bienes, esto afecta, no afecta, uh-huh. Pues fíjate, cuando tú te casas, cuando es matrimonio, tú puedes optar si hay en separación de bienes, sociedades gananciales, bienes. Exactamente, ¿no? Cuando es matrimonio, sin embargo, como pareja de hecho, tú te puedes escribir como pareja de hecho, pero para establecer realmente, fíjate que esto no lo sabes. O sea, esto es obligatorio entonces, ¿no? Es un tema, ¿eh? Exactamente, es que fíjate, ¿no? Esto tiene unas consecuencias muy graves, o sea, en el sentido de que se creen que porque yo ya esté escrita como pareja de hecho, pues a lo mejor estamos en sociedad de gananciales, o sea, compartimos todo. Sí, sí, sí, sí. Pero aunque esté escrito en pareja de hecho, como no pases por notaría y digas qué régimen tiene, realmente es cada uno independiente. O sea, tienes que pasar por notaría para compartir esos bienes. Como que, ¿sabes? Para decirlo de una forma genérica. Es decir, que el hecho de estar escrito como pareja de hecho no significa que el régimen económico esté determinado. Uh-huh. Así que imagínate que pasan muchas cosas, pero si tú no has pasado por notaría después para especificar el régimen económico que tienes, como si cada uno tuviera sus cosas por, digamos, individualmente, ¿no? Madre mía. Pues sí, sí, un tema importante. Luego, por ejemplo, existen otras preguntas, Alicia, como por ejemplo, imagínate que una pareja de hecho, se disuelve la pareja de hecho o se divorcian, ¿no? ¿Sería diferente si al tener hijos, al haber hijos en medio? Pues fíjate, una cosa, una puntualización, si fallece, o sea, si cuando estamos casados, si el otro cónyuge fallece o por divorcio, pues se disuelve, ¿no? Sin embargo, es diferente en pareja de hecho. Para que se disuelva la pareja de hecho, estamos siempre hablando de parejas inscritas, ¿no? Para resaltar eso. Se puede disolver por fallecimiento, por común acuerdo, por uno de los miembros que quiera disolverlo, por separación de hecho de más de 6 meses o por el matrimonio de uno de ellos. O sea que hay más motivos para disolverse en las parejas de hecho. ¿Qué pasa con los hijos menores? Los hijos menores, con el tema de la guarda y custodia, de todas las medidas que se pueden adoptar, patria potestad, todo el régimen de visita, todo ello prácticamente es igual entre el matrimonio y pareja de hecho. Ya te digo, realmente el procedimiento pues son procesos de medida paterno-filial en pareja de hecho, pero bueno, prácticamente lo que le puede afectar a la gente se va a hacer casi de la misma manera y no afectaría. Siempre vamos en interés del menor y no vamos a hacer distinciones entre un menor que esté en una pareja de hecho o esté de matrimonio, ¿no? Que los procesos pueden ser sensiblemente diferentes, pero a la larga, en cuanto a los hijos menores, es bastante parecido. Bueno, yo tengo después otro tema que plantearte, pero primero nos vamos a por otra pregunta, ¿no? ¿Es diferente estar casado o ser pareja de hecho en temas económicos? Y volvemos de nuevo a hablar de, claro, de perra, de dinero, pues, perdón. Fíjate. Que yo, será que yo, claro, yo tiro para casa, yo lo veo muy interesante este tema, porque un montón de gente se inscribe o da el paso a casarse, pero no sabemos en lo que nos estamos metiendo, ¿no? Sí. No sabemos cuáles son las diferencias hasta que nos viene pues alguna consecuencia que ya no hay marcha atrás y ya nos vemos con ello encima. ¿Te acuerdas, Leandro, que cuando hablamos de divorcio hablamos de la pensión compensatoria? Sí, que, sí, sí. ¿Te acuerdas? O sea, ya llevamos bastante recorrido. Sí, y la pensión compensatoria no es lo mismo que la pensión de alimento. La pensión compensatoria es lo que le daba un cónyuge a otro porque había un desequilibrio económico a la hora de divorciarse. Vamos a poner el ejemplo de, sobre todo de antes, ¿no? Que las mujeres no trabajaban, entonces al divorciarse no tenían ingresos, iba a haber bastante merma en sus ingresos, y entonces se le da esta pensión compensatoria durante un tiempo normalmente, para que pues la mujer que pueda ir buscando pues fuentes de ingreso y que trabajen o que realmente se puedan independizar económicamente por su cuenta, ¿no? Esa es la pensión compensatoria. Pues imagínate, aquí en el matrimonio, cuando hablábamos de eso, de divorcio, la pensión compensatoria se podía determinar si había un desequilibrio para cualquiera de los cónyuges. Pusimos el ejemplo de la mujer, pero puede ser para el hombre. Decía, porque antiguamente pues, las mujeres pues, no trabajaban cuando se casaban y tal. Pues eso, en el matrimonio la pensión compensatoria existe. Pero cuando nos vamos a pareja de hecho, cambia. No se podrá solicitar la pensión compensatoria. Para solicitarla tendría que ser un procedimiento muy específico, que es costoso, que es largo, etcétera. O sea, prácticamente estamos hablando que si yo me separo de hecho de ti, estoy como pareja de hecho, y yo me disuelvo esa pareja de hecho, al final no le voy a poder reclamar a mi pareja o expareja, no le puedo reclamar la pensión compensatoria. O sea, ahí sería una diferencia abismal con el matrimonio. El matrimonio, si tú demuestras un desequilibrio, sí puede. En pareja, de hecho, en principio no se puede, lo puedes hacer a través de un procedimiento, de otro procedimiento muy específico y tal, que al final en la práctica pues no se hace. Eso en la pensión compensatoria, o sea, fíjate las diferencias que hay, ¿no? El susto que se puede llevar a alguien cuando llegue a esto y no lo sepa. Sí. Después con la pensión de viudedad pasa lo mismo. Si va a ser una persona se queda viuda, estando casada, tú puedes tener derecho a la misma, estando casada. Pero si estás como pareja de hecho, fíjate, tengo aquí los requisitos, tienes que cumplir bastantes requisitos para que puedas optar a la pensión de viudedad. Supongo, antes de que me lo diga, que a lo mejor uno de los requisitos puede ser tienes que estar tanto tiempo. Exactamente. ¿No? Porque si no, mira tú. Exactamente, pero fíjate, tienes que estar registrada como pareja de hecho durante al menos 2 años. Claro. O sea, mira tú, cualquiera hace ahí el truco y 2 años, conviviendo durante al menos 5 años previos. Fíjate, y que la persona, el cónyuge vivo, el que quiere optar a esa pensión de viudedad, tiene que demostrar que sus ingresos no son superiores al límite fijado por cada comunidad autónoma. O sea, son bastantes requisitos para que puedas optar a la pensión de viudedad. Imagínate que están esa pareja conviviendo, fallece su pareja y se queda sin nada porque no cumple con estos requisitos. Claro. Y sin embargo, si llegan a estar casados, sí pueden optar de una manera bastante, con bastante facilidad, a esa pensión de viudedad. Por eso hay que casarse. Bueno, por lo menos que la gente tome la decisión sabiendo, ¿no? Después tenemos otra puntualización que te he sacado aquí, que también es importante en cuanto a los ingresos, que es, ¿y si tenemos una vivienda en común? ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos la vivienda en común, ¿cómo hacemos si hay diferencia entre pareja de hecho y matrimonio? Pues aquí, si la vivienda es de uno de los compañeros de la pareja y la vivienda fue adquirida antes de la unión de hecho, es privativo del que la tenga. Responsabilidad de uno solo. Es uno. O sea, al final el título es tuyo, ¿no? Si fue adquirida durante la convivencia, pues si está pagado por uno de los convivientes, pues será el propietario, ¿no? Si es en común, pues depende del acuerdo que hayan hecho costar, ¿no? Uh-huh. ¿Que la vivienda está adquirida por los dos compañeros? Pues por partes iguales. O si la vivienda es arrendada, esto también es importante, existe la posibilidad de que te subrogue, por la ley de arrendamientos urbanos, que te subrogues en el contrato y que realmente, aunque el otro compañero sea el titular del contrato de arrendamiento, tú puedas ser unirte a ese contrato de arrendamiento mediante la subrogación. O sea, la verdad que son bastantes diferencias y inciden en temas súper importantes, ¿no? También te quería resaltar el tema de la herencia, que parece que te estoy diciendo muchas cosas, pero fíjate que son cosas muy... Y que seguro que los que están de pareja de hecho, la mitad ni lo conocen. Que no lo saben. ¿Verdad? Te digo que no lo saben y que después vienen las consecuencias de no saberlo cuando te vienes ahí. Se piensa que es lo mismo. Y fíjate, la herencia pasa exactamente igual. El cónyuge viudo, cuando está casado, o sea, el cónyuge, tiene derecho simplemente sin testamento al usufructo del tercio de la mejora. Fallece el otro cónyuge sin testamento, ya por ley, al estar casado, tienes derecho al usufructo, ¿no? En la mejora. Si es pareja de hecho y no hay testamento, no se tiene derecho a nada. A nada. Para que tú puedas tener derecho a algo, tienes que, como pareja de hecho, tienes que haber hecho el testamento a favor de la otra pareja y aún así se respetaría los derechos de los herederos forzosos. O sea, compartiría con los demás herederos, con la pareja de hecho, incluso habiendo testamento. Y ya pues, para finalizar un poco, pues digamos, el desglose que te he hecho aquí de las cosas más importantes, en cuanto a la fiscalidad, el matrimonio puede optar entre tú con tu mujer, puedes optar, Leandro, en hacer la declaración conjunta o individual, pero sin embargo en pareja de hecho no. Tiene que ser individual cada uno. O sea, estamos hablando de que hay ciertas cosas que tienes que demostrar muchísimo, pero hay bastantes diferencias en derechos económicos. Realmente hay muchas diferencias. Beneficios muy pocos. Muy pocos. Algo tienes, pero ya te digo, tanto el régimen como la pensión compensatoria, la pensión de viudedad, la gerencia, la fiscalidad, es todo totalmente diferente. Y son cosas tan graves, pues mira, a mí me parece realmente pues una barbaridad la pensión de viudedad, esa diferencia tan abismal entre matrimonio y pareja de hecho, ¿no? Son otros tiempos y hay mucha gente que opta por la pareja de hecho, pero es verdad que no podemos hacerlo exactamente igual porque son conceptos distintos, pero en ciertos casos, pues el que te quedes viuda y no puedas optar a nada, o por lo menos lo tengas que demostrar muchísimo, con muchísimos tiempos de convivencia, pues eso es muy... pone a esa persona en una situación muy lamentable económicamente, ¿no? En ese caso de que no tenga ingreso. Bueno, pues último espacio de actualidad jurídica en este 2018, ¿eh? Te me vas a pasar ahí en casita con la familia, en la península. Unos buenos y gratos días de celebración de Navidad. De todo esto que estamos hablando, porque además, esto lo iba a decir la pasada semana, pero como hace unas semanas como cuadró el puente y todo eso, pues al final uno se despistó. El tema es, salimos a la calle, a la calle Opina, los informativos de Lanceló Televisión, a preguntar sobre esa información que se hablaba de que si están separados y la mujer, por ejemplo, con un hijo, mete a su nueva pareja en casa, tiene que la pareja nueva irse a la casa. Pero quiero dejar en el aire para que a lo mejor en 2019... podríamos empezar a... Sí, bueno, eso es... Pero sobre eso, ¿alguna puntualización? Sí, es una novedad, ¿no? Normalmente siempre nos pedían a los abogados, ¿no?, que se metiera una cláusula en la cual se diga, oye, que se queda con el uso de la casa, pero que no entre con otros hombres, otras mujeres, ¿no? ¿Están separados? ¿Qué más da? Bueno, pues, claro. Son sentimientos que están a flor de piel y dicen, bueno, a mí me da igual que el uso de la casa lo tenga él o lo tenga ella, pero que no meta allí a otros hombres o a otras mujeres y tal. Bueno, pues realmente ha salido alguna sentencia en la cual da la razón de esa solicitud, aunque parezca... Hombre, a lo mejor por los niños, hombre, sí da cosas, ¿no? Yo realmente no lo comparto, porque ya cuando si hacemos vidas distintas, pues oye, esta es tu casa y al final lo que te está diciendo es que yo no puedo hacer la vida en común con nadie. No, claro. Es que también, no es cuestión de que estamos diciendo que va a ser una persona promiscua y que realmente eso no le viene bien a los niños. Para eso existe la modificación de medidas y que si no hay un comportamiento adecuado, pues se tome pues las consecuencias oportunas, ¿no? Pero en este caso, si estamos diciendo que vamos a hacer vidas independientes, oye, pues vidas independientes, no me condenes a mí a no tener una pareja, claro, no poder convivir con ella. Pues Alicia Martín Borreguero, abogada del despacho Bufete Abogadas Lancelot, contacto en el 636-809745, en redes sociales Facebook y Twitter, ubicación en calle Senador Rafael Estinga González número 2, en la oficina 4, en el municipio de Recife, detrás del registro de la propiedad, frente a Cruz Roja. Y además disponen de parking situado frente a su despacho. Alicia Martín Borreguero, muchísimas gracias y felices fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y también, de todo. Bueno, antes de Reyes volveremos a hablar. Pues feliz Navidad a todos, al equipo, darles las gracias por esta experiencia y a toda la gente que nos está escuchando, pues que pasen unas excelentes, felices Navidades y en compañía de los suyos, que lo disfruten, que hay que vivir el momento y sobre todo en compañía de la familia. Muy bien, hasta más ver, que son señales de volvernos a ver. Perfecto, ahí estaremos.